mujeres engañadas, donde la entrada vale un cuerno. Estaba yo casada, vivía enamorada, hasta que descubrí que siempre me engañaba. Con dos de mis vecinas de noche se encontraba. Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada. Mantenía a escondidas una novia embarazada y el sueldo que tenía por eso no alcanzaba. Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí, no creo más en nada. Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella, no cree más en nada. Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella, no cree más en nada. Amenaza que se va a la casa de su hermana, pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá.